1. Oye, ¿qué haces luego? 2. ¿Te gusta la comida china? 3. Voy a tomar un café con Esteban. ¿Vienes? 4. ¿Quieres cerveza con alcohol o sin alcohol? 5. ¿Te gusta escuchar la radio? 6. Voy en coche con Aurora. ¿Vienes tú también? 7. ¿Te gustan los animales? 8. Bueno, ¿qué prefieres hacer? 9. Navegar me encanta. 10. ¿Quieres tomar algo?